Bueno, aquí estamos. És dilluns. Obrim la paradeta, comença el programa del show. No, la paradeta és el programa del Ricky Romero. Bueno, doncs, respecte una miqueta als companys. Obrim el programa dels especialistes secundaris al Xus de l'Hermosa a les vies de so. Nada. No sé, jo de moment no hi ha. M'he fixat que el coll de la samarreta del Xus de l'Hermosa, fixa-t'hi, per on entra el cap, és molt ample. Vull dir, crec que... Ah, te poses la samarreta per sota, o sigui, per les cames. Passa per la cintura, pel pit, i arriba fins al coll. Clar, clar. Està bé, eh? Però després, quan ha fet tot aquest procés, li queda marcona, igualment. Totalment, és increïble. És que està con el papancill, aquest, no? Que li fiques al buit. Té una parella, el Xus de l'Hermosa, que es fica a la samarreta, i a través d'una vàlvula, fica el papancill i treu el buit. L'aire que queda dins... Entre la samarreta i ell no hi ha aire. I fa... Com es diu aquest aparell? Bueno, ho venien fa molts anys a la teletienda, no? Papancil. Papancil? No era... Aviam, papancil, crec que era. El papancil que era per guardar... El buit, aliments. Traies el buit, traies l'aire, per tant, si no hi ha aire, el senyor aire no espatlla els aliments. M'agradaria veure si fa aquest mateix procés amb els calçotets. O sigui, si es posa els calçotets i després, amb l'instrument, treu l'aire i li queden els calçotets... enganxats al paquet. Pues a veure, està ensenyant-los... Sí, diu que sí. Efectivamente, sí. Estos chismes son los de la teletienda estos de las 3 de la mañana, que cuando llegas de fiesta te lo pones y... I m'agradaria saber si algun oient del programa algun dia es va comprar papancil i s'encara el té, si l'ha fet servir... És més, ens agradaria saber si algun oient del programa és d'aquells que va per la platja, o sigui, segur, amb el procés aquest del papancil, als calçotets, marcando paquete, sí, marcos paquetes de... Segur que molts oients nostres, nosaltres ho som, o sigui que els nostres oients també. Nosaltres anem a la platja Marcones. Marcones, però con el turbo aquell del paquete de tabaco. Bueno, però quin programa és aquest? Sí, estàs pensant en el paquet dels nostres oients. Llega el verano, amigos. Vinga, arriba l'estiu, fa bon temps, almenys avui, de moment fa una mica de bon temps. No, avui està ennubulat. No he pogut anar per tota Catalunya, però... Sí, està ennubulat? Està ennubulat. De tot el país. Ah, sí? Sí. Segur? He parlat amb el Jordi Carbó i m'ho ha dit. Està tot ennubulat. Des de la franja de Ponent fins a Ses Illes. O sigui, tot ennubulat. Per tant, si voleu, no fem programa. Jo ho deixo a les vostres mans. Especialistes@cadenaser.com, aquesta és l'adreça que heu de fer servir si, per exemple, heu comprat un papancil i encara el feu servir, o si no el feu servir. Escolta, te'n recordes aquell tio que vas veure tu, un tio raro a la celebració del Barça? Me preguntes a mi, no? Sí, qui era aquest home? Sí, el tio este, sí. Doncs hi ha un oient que diu que sí que va veure aquest tio... ¿Ves? Te lo dije. Saludant a Zapatero. Sí, sí. Saludant a Maragall. Cogiendo la copa, besando a Ronaldinho. Que no sigui l'Alejandro Echevarría, aquest. No. Què? Ui. Diu aquest oient que el va tornar a veure al camió del Barça. Això ho dic, és que diuen que l'Alejandro Echevarría era el que anava davant del camió i dels autocars. Però vamos a guanyar la Lliga, va davant i el Xis és el que controla tot el tema aquest. Echevarría té el cabell canós. Y no es alto y corpulento. Claro, es que yo tenía entendido que no era así. Y jove. Es que no he visto la foto del pavo este. Digo, descripción, alto, delgado, corpulento. Bueno, delgado y corpulento. No, a ver... De espalda ancha. Para que nos entendamos. De culo estrecho. Están hablando de Jordi Pou. Sí, una cosa así, pero en mazas, como un portero de discoteca, vaya, para que me entienda, o un segurata, o uno de estos de seguridad que van acompañando a la... Era un tío jove. El tío va agafar la Copa Europa, va donar petons, va abraçar Zapatero, y diu que també va fer-se petons amb Ronaldinho al camió. Qui és aquest home? Sisplau, Echevarría, que sé que escoltes el programa. Digue'ns qui és aquest tio. L'Echevarría escolta aquest programa? Home, crec. També volem agrair als oients que compleixen les promeses, no com nosaltres. Coneixem un pastelero... Primer va ser Paquito el Chocolatero, després Xema el Panadero, i ara ja és Enrique, no? Enrique el Pastelero, que ens va prometre el divendres... Dos divendres seguits es va prometre portar-nos un pastís de formatge i aràndanos, no? I ho ha complert, ens ha deixat a la recepció. Això sí, no ha donat la cara al tio, eh? No, s'ha ido corrido con el rabo entre las piernas. Aràndanos és Gerds, no? Gerds és... Ha deixat el paquet, moltes gràcies, Enrique, eres un sol. No hem tastat encara el pastís. I trufes. Ara anirem a dinar i després de dinar provarem aquest pastís. Però moltes gràcies, tio. Això és un avís per navegants, per gent que escolta el programa. Ens podeu enviar qualsevol mena de pastissos, de dinar, de xoriços, ampolles de vi, de whisky, no, si sois arquitectos, por ejemplo, enviarnos planos también de las cosas que hagáis, claro, que cada uno que trabaje en lo que trabaje, pues que nos envíe cosas de su trabajo. Que treballeu a Springfield, doncs, pues, pantalones vaqueros. Sí, coses d'aquestes. Sí, és veritat. Trabajáis en una armeria, pistoles. Eso, navajas. Navajas también, que para una reyerta siempre viene bien. Això, ametralladores, envieu-nos armes. Envio unes armes, armes de foc, però que es puguin... Però pesades. Sí, sí, perquè ara ve el final de temporada i hem de discutir amb els jefes. Envio unes armes. El pressupuesto. Sí. Vale. Especialistas@cadenaser.com. Enrique, un petó i moltes gràcies. Una camiseta. Atenció, motoristes de Barcelona, ojo, eh? Perquè la Guàrdia Urbana, a partir de ja, ja, sí, ara mateix, comença a perseguir les motos ruïdoses, les de Barcelona. La resta de Catalunya, mala sort. Bueno, poco a poco, ¿no? Un poco. Tenim el tinent de la Guàrdia Urbana, Carlos Pitufo, al telèfon perquè ens parli d'aquesta persecució de les motos ruïdoses de la gran ciutat. Senyor Pitufo. Què? ¿Hola? ¿Qué hay, pasa? ¿Quién silba? Pero que, yo, que, yo. ¿Que es la radio de...? No, es que yo para saludar silbo siempre un poco. Ah, bueno, pensaba que estaba... Pues parece un pues taxi. Pues diga cambio corto o haga algo, pero... ¿Qué hay? Parece un taxi. Bueno, Carlos, señor Pitufo, se ponen las pilas la Guardia Urbana y empiezan a perseguir por fin a las motos que hacen ruido porque vaya tela, ¿eh? No, no, o sea, hemos empezado y hemos acabado. ¿Cuándo han acabado? Ya está. ¿Habéis empezado hoy? Hoy y hemos acabado. ¿Qué dice? O sea, a esta hora, a las 3:37. Ahora. 7 ahora. Se da por terminada la operación Motor Ruidosa, le hemos puesto el título. La Reina Feta de Frontera. Iban a llamar Operación Nostromo, Operación no, no, ahí Lirio no, Azul. No, no se me deja de tontería, hemos puesto al Pan Pan y al Vino Vino. O sea, Operación Motor Ruidosa acabada, finita. Hemos cazado todas las motos ruidosas menos una. ¿Todas las motos? No, menos una, le he dicho. Vale. Pero, qué mala leche. Bueno, coño, qué nervio. Es urbano. Oiga, con usted no se puede discutir una multa, ¿no? A mí, conmigo, ¿no? ¿Para qué vas a discutirla? Con si otros, la pongo es porque la tienes, porque habrás hecho algo mal. Usted, claro. el de la parejilla, usted es el que tiene mala leche, ¿no? No, yo voy solo, perdona. Pero me recuerdo un poco de Pérez de Rozas, parece tranquilo y después es una histérica. Sí. ¿A qué Pérez de Rozas? Porque hay muchos, ¿eh? Emilio, sí, hombre. Está demasiado así todo. Ah, Emilio. Vale. ¿Y sabe cuál le digo, no? ¡Que sí que lo sé, pavo! ¡El de mí! Muy bien, me entres con los compañeros, ¿eh? Está muy bien eso. Oiga. Está muy bien, ganando amigos, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. ¿Pero cómo es posible que en una sola mañana hayan cazado todas las motos ruidosas que hay en Barcelona? ¿Eh? ¿Cómo es posible que hayan cazado todas las motos? Eran 5 nada más. ¿5? Sí. Lo que pasa es que los cabrones no tenían nada que hacer y se paseaban todo el día dando vueltas por la ciudad, entonces parecía que eran más. Ah. Pero solo eran 5. Era una familia. Además de una familia, todos. La Yugoslavia del Este. Eran unos pocos que hacían mucho ruido, ¿no? Eran una familia de la Montenegro. De la Inglaterra del Este. De Inglaterra del Este. Vale. Es por dispersar. Cuando un poco, dice ¿no? del Este, ¿señala a alguien? No, la Inglaterra del Este. Pues bueno, pues, aunque sea muy vertical Inglaterra, sí. También tiene su este y su oeste. Ah, no. O sea, tú coges... Es que hemos visto pasar a Alex Simpson y claro, la señala Inglaterra de Este. Inglaterra de... Ah, no, pues no lo he visto yo. Pues ha pasado, digo, mira, igual estoy señalando a Alex Simpson y la Inglaterra de Este. No. Pero una cosa, Teniente Pitufo, antes ha dicho que faltaba una. Sí. Una moto por coger. Es un auténtico mago, se nos escapa siempre, pero le vamos a dar caza en... En breve. En breve. Ya. No se preocupe la ciudadanía. ¿Qué moto es? Confíen en los pitufos. Bueno, en mí concretamente. ¿Qué moto es por si lo vemos para matarlo? O para tirarlo. La moto Strixon es un tío que tiene una Scoopy 75. Ajá. Con el motor pasado a cortacésped y a sierra eléctrica. O sea, que entonces ruido. Sabemos que vive en una casa de las afueras, con jardín, uh-huh. Y que usa la moto para cortar el césped, para talar árboles y para defenderse de ladrones. Bueno, pues teniente, a ver si hay suerte. Y lo pillan, porque hasta ahora... ¿Que pilla o qué? Yo lo bebo, ¿eh? No, al motorista. Ah, vale. Que son las 3:39, hasta ahora nunca se puede dormir. Uh-huh. ¿Vale? Gracias a ustedes y buena caza. No sé si lo tengo que decir yo a usted, buena caza. No, por eso ya me lo digo yo a mí mismo. Buena caza, grande pitufo, grande eres. No, es bueno tener un alconcepto de si mateix. Sí, y quererse mucho. ¿Sí? has dicho eso, Íñigo? Que tengo pipí. Atenció, són les 15:40 minuts de la tarda. Atenció al testimoni que tenim avui, que per començar la setmana no està malament, ja veureu, ja. Voy a hacer caquita. Carly, deja la motito ya, ¿eh? Chus, que te voy a meter por la mano. Que esas son de Montmeló, esas están patrocinadas. Señor Carlillos, buenas. Carlillos no, Carlitos. ¿Carlitos? Pone Carlitos. Ay, Carlitos, es verdad. Estamos mal, ¿eh? ¿Qué es el cantautor aquel del Buenafuente? No, no puede haber más Carlitos. ¿Tú no conoces más Carlitos que el cantautor ese? Conozco un Carliños. Pero yo conozco más, yo tengo un amigo que se llama Carlitos. Un amigo de Hernández se llama Carlitos. Y un Carlos. Conozco un Carlangas y un Carlitos. El Carlitos, sí, ya sé cuál es Carlitos. Carlitos. De la Perella. Yo conozco otro que también se llama Carlitos. Carlitos, muy buenas. Usted, como mucha otra gente, asegura que en una ocasión estuvo a punto de morir por culpa de una caída tonta. Y en ese preciso instante, atención amigos, porque esto, hay pruebas de esto, que estoy diciendo. Al ver que tenía la muerte tan cerca, le pasó su propia vida en un segundo, por delante, como en una película. Efectivamente. Yo seguro que has escuchado esto más de una vez. ¿Yo? ¿Verdad, Iker? Sí. Que muchas veces la gente antes de morir ve pasar como en una película toda su vida, ¿no? Pero el caso del Carlitos es diferente. Carlitos, dígale a la vasca, que nos escucha desde sus motocarros, lo que nos ha dicho antes de entrar en la antena. No lo de que le encanta el programa, al otro. Bueno, he dicho... Y el pastel de arándanos, porque no le vamos a dar, ¿eh? Pues a ver cómo lo hacéis. Pues a ver cómo lo hacéis, porque hay dos y sois tres. Sí, lo de la cajita de trufa no sé para quién. Hay dos pasteles de arándanos, sí. Ya me dirás cómo lo vas a hacer. Carlitos, cuenta el tema. Digo que... A mí cuando me pasó mi vida como una película por delante de la cabeza, en un segundo... Debo decir que a mí no me gustó la película. No le gustó la película, ojo, no le gustó la película. O sea, te refieres que no te gustó, ¿no? No me gustó nada, la película era mala. Malísima, decir que... la película de mi vida muy mala, por Dios. ¿Quieres decir a punto de morir y encima me pasan una película de mierda? O sea, podríamos decir que este cúmulo de imágenes que se acumularon delante tuyo en ese momento, justo antes de morir, no te gustaron. Muy mala la película. Quiero decir que los actores, sobreinterpretados. Uh-huh. La actriz que hacía mi madre, muy mal. Ah, muy pechona, muy pechugona, unas tetas, no, mi madre no así. El que hacía mi padre, flojísimo, muy mal, muy poco creíble. No se lo creía ni él, ¿no? Nada. Y luego, en uno de los pasajes de la película, que es el momento en el que cuando yo tenía 4 años me caí con el triciclo a la piscina. Venga esa anécdota. Y mi tío Agustín se tiró a salvarme. Bien. Después de comer, que casi le da un corte de digestión a mi tío Agustín. Pues bien, en la peli, que me pasó por la cabeza justo antes de morir, mi tío Agustín sale todo cacha... 1.90 con bañador rojo, parece un vigilante en la playa. Mi tío no, mi tío Agustín es bajo, gordo, calvo y además no sabe nada casi. Pasa que la piscina donde me caí con el triciclo no cubría. Es lo que suele pasar, o sea, que no le gusta la adaptación cinematográfica que se ha hecho de su vida, porque lo que se suele hacer es esto, se mejora, claro, mucho, pues esto, pues, y no es real. Pues fíjate que tú estás a punto de morir, te pasa en un segundo la película y es mala. Una peli mala. Pues no se queja, hay gente que le pasa en forma de culebrón. O sea, al menos lo suyo es una película cerrada. A mí no me gusta. Por ejemplo, Virginia Woolf era una mujer fea y a la Nicole Kidman le ponen la nariz, pero está buena igual. Está buena. Sí. No se ajusta a la realidad. ¿Y es lo que le pasó a usted? Que no se le ajusta a la realidad. No, además está hecha mal técnicamente, quiero decir, con pocos medios. ¿No? ¿Más rodada encima? Sí, porque se ve. Se ven los micros. Se ve el micro por abajo bajando, se ve un. Puntuela. Mal, muy mala. Fallo de récord de eso. Mal montada la película, mucho desorden, poco ritmo narrativo. Quiero decir que no es una buena película, no. Un truño, no me gusta. ¿Puntuela del 1 al 5? No, un 0. ¿Un 0? Pero es la película. Mala, de domingo por la tarde, pero en una cadena local. Hola, buenas tardes, soy Sugar Ray. De domingo por la tarde, cadena local, ¿eh? Tengo Sugar. Que decir que es malísima esta película. ¿Tú has visto su película? Yo la he visto. Pero si solo la ha visto bueno, en su cabeza. No pasó a las salas, está en DVD directamente. Oh, adiós. ¿Cómo que está en DVD? Alex. Pero es la película de tu vida, Carlitos. Sí, bueno, es la película de mi vida, pero yo debería ser protagonista, ¿no? Entonces, ¿y no eres protagonista? No soy el protagonista. ¿Qué dices? Salgo muy poco, si es que salgo muy poco. Ya me hacen quedar muy mal todos los pasajes en los que yo salgo, quedo mal. Salgo, por ejemplo, jugando un partido de fútbol en el cole que pierdo 7-0 y me meto el gol en propia meta. ¿Y no pasó eso, de verdad? Sí, bueno, ese partido es real, pero no han puesto en la peli de mi vida ese día que jugué yo. He metido el único gol del partido que ganamos 1-0 contra los salesianos. Vale, ya. Así que la película da una visión cegada de mi vida. Muy cegada. Parece o sea, de ciegos, ¿no? Sí, cegada totalmente. Parece que yo sea más futbolista y yo no era tan malo. Después hay un pasaje erótico cuando yo me... Cuéntame, está bien. Está bien, venga. Vamos allá. Cuando yo me trinco a la primera persona, la primera novia que tuve... ¿Cómo que me trinco? ¿Pero qué lenguaje es ese? ¿Dónde viene? Diga su primera vez o... Primera vez, chispa. Han tenido que poner justo la primera vez, que yo me puse un poco nervioso. Y bueno, el tema de la eyaculación precoz y todo. ¿Por qué no ponen cuando me lié con una sueca en Lloret, que me porté como un campeón en la playa? ¿No estaría borracha? No, ponga eso. ¿Por qué? ¿Por qué de poner la primera vez que a mí me salió mal? O sea que, para resumir, quiero decir, disgusto total con la peli de su vida, ¿no? Decepción. No le aconsejo a nadie esta película. De hecho, no doy autorización para que la mire nadie, porque no doy mi visto bueno. No doy el visto bueno. Esto le va a dar más espectadores, lo sabe. La polémica le va a dar claro, más es lo que tiene esta cosa. Como el código Da Vinci, ya, se crea mucha expectación. Pero una cosa, esta película que usted vio justo antes, le pasó justo antes de morir, ¿no? Atención a esto que es muy fuerte. Justo antes de morir, claro. Cuando vio el final muy cerca, ¿qué le pasó para estar tan cerca de morir? ¿Qué le pasó? O sea, ¿por qué vi mi vida pasar a punto de la muerte? ¿Por qué? Porque me tropecé con la alfombra de mi casa. ¿Y cayó mal? No caí. Si fue un tropiezo de nada, bueno, siempre se me salió la zapatilla. Pero ya está, ¿no? Luego se iba para la cocina y ya está. La hawaiana, del sudor. ¿Cómo? ¿Que se le salió una zapatilla nada más? Uh-huh. ¿Y con esta mierda cómo le va a salir una película buena de su vida? ¿Cómo va a ver la historia de su vida? ¿Qué quieres decir, Armand? ¿Que va en función del peligro que corre uno? Claro. ¿Cómo va a ser buena esa película? No estoy de acuerdo con su reflexión. Vamos a ver. Aquí el chiste era que en verdad no estuve a punto de morir. Entonces, ¿por qué me pasó la película de mi vida por mi cabeza? Claro, si no estoy a punto de morir, ¿por qué me pasa? ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy así. No vale con eso. Venga para acá, no se vaya. Ha dicho que el chiste bueno era ese, ¿dónde está? Pero el chiste lo tenía que hacer usted. Yo decía, pues vale, pues sí, ¿qué pasa? No, pero la reflexión es, si no está a punto de morir, realmente la película es mala. Es mala. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa reflexión, ¿eh? Podemos abrir teléfono si quieres, pero... No. Yo he visto películas mucho más buenas. Yo, cortándome las uñas, he visto películas de mi vida más buenas. Ves que tú lo haces radical, Armand. Tú vas al límite. Con cortasierra de eso. Vas al límite, tío. Cortasierra. Carlitos. Y otra cosa, ¿por dónde pasa la peli? ¿Justo por enfrente de los ojos o qué? Pasa muy cerca de la frente, a veces molesta. Sí. Porque claro, es como una primera butaca de un pasa cine. La peli, más asusta. Que ¿tienes que mirar muy para arriba o...? No, pasa... Es tranquilo. A la altura de los ojos, pero te viene de derecha a izquierda y yo sé leer de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Entonces me viene la peli mal. ¿Y se oye bien? Sí, surround. ¿Surround? ¿En qué idioma? ¿Versión original? No supongo. Yo me pedí... ¿O doblada? Es cine español, claro. O sea, mi tío Agustín inglés no sabe. Y entonces, no, era un versión original. Bueno, pues presento al Festival de Cannes. A ver si... ¿Eh? ¿El de los perros? El de los perros, ese. Hay Cannes. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Marcha de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. Ay, ya estamos aquí, mira la hora que es, las menos 10 minutos de la tarde y aún estamos aquí y ni una escoba vendida. Estoy pensando que tal día como hoy, 22 de mayo, Ru, me compré un abrigo verde. ¿Te las compro esta mañana? Ha sido hoy, ¿eh? Pues eso es, 22 de mayo. ¿Que te las compras hoy? Pues eso es. ¿Por qué eres tan tonta, Paloma? Tal día... ¡Oh, te las compras hoy! No hay ninguna efeméride, te las compras... Es un recuerdo de hace 2 horas. Pues es que yo lo recuerdo... Me gustan los recientes. Yo los de los otros... ¡Que te calles ya! ¡No escupa! A ver si llama a alguien. Pero... Dios, ¿ya has comido? Pesto. ¿Pesto? ¿Al qué? Pesto al pesto. Aquí hay servicio de atención al cliente de Telecom Gresca, la división más festiva de este monstruo de las telecomunicaciones y tecnología que es Telecom. Le atiende Ruth. Esta no se va, ¿eh? Ya. Cada día que dice usted más cosas, ¿eh? Para presentarse, se está usted dando mucha coba, ¿eh? Es que menos estoy con Paloma. Y más trabajar, ¿eh? Es que estoy con Paloma aquí, que me está comiendo la olla. ¿Puedo quejarme o no? Ya no está conmigo, me estoy limpiando yo. A ver... Tú te limpias y tú te quejas. A ver, caballero, adelante. Le atiende Rubén todo lo necesario. Cuéntame. Pues bueno, caballero, hace unos días compré uno de esos inalámbricos que ustedes anuncian a bombo y platillo. Vale, cuando habla de inalámbrico se refiere a un teléfono inalámbrico. Sí, señorita. Ajá. Perfecto, mire, mi casa tiene forma de laberinto. Ya. Como el de Horta. Y cuando suena el teléfono es un coñazo llegar hasta el fijo. Así que pensé, señor Smith, ¿por qué no te compras un inalámbrico y te lo metes en el bolsillo del batín? De esta manera podrás siempre contestar con rapidez cualquier llamada. ¿Eso se dijo usted mismo? A mí mismo. ¿Y señor Smith es un nombre falso que utiliza usted mismo? Oh, por supuesto que sí. ¿No se creerá que voy a dar mi nombre a una telefonista? No, por supuesto que sí. ¿Oyera? Así que en batín, ¿no? Vamos. Yo por casa voy en batín. Qué elegante. Con zapatillas de cuero. De Sky. Ah. Y compró un inalámbrico en Telecom. Así es. Me hice con uno de esos mierdosos inalámbricos. ¿Qué? En una conocida tienda de barrio. ¿Pero por qué le llama mierdoso a uno de nuestros teléfonos? ¡Ojito! Porque es una auténtica porquería de teléfono inalámbrico. Prefiero el vómito de un buitre leonado que ese teléfono. ¿Pero qué está diciendo, animal? Pero, o sea, ¿qué es lo que no han entendido ustedes de la palabra inalámbrico? ¿Qué es lo que no han entendido? Repita la pregunta que no lo pido. ¿Qué es lo que no han entendido ustedes de la palabra inalámbrico? ¡No sé a qué se refiere! ¡Que me han traído un maldito alámbrico! ¿Alámbrico? ¡Que tiene cable! ¡Eso no es posible! ¡Ustedes me venden uno sin cable por uno con cable! ¡No puede ser! ¡Por el amor de Dios! ¿Cómo pueden vender un inalámbrico con cable, entonces? ¡Es que se han vuelto tarumbas! ¿Es que creen que nos chupamos el dedo la gente que estamos en la sociedad o qué? No puede respirar ya, eso le pasa por gritar. Vamos a calmarnos un poquitín. Ha habido un error, seguramente ortográfico. Por el orto le meto el teléfono. ¿A quién, a mí? ¿Al vendedor? Al vendedor. Bueno. Vale, calla, ya está, paloma mamadas. Ya sé lo que le ha pasado. Lo puede dejar en el buzón, ¿eh? También. Escuche una cosa. En Telecom nos pensábamos que inalámbrico significaba de mucho alcance. ¿Pero por qué? Y resulta que no, que es que no tiene cable. Vale, díselo al señor Telecom ahora mismo. No, pero alcance no tiene cable. Sí que tiene. ¿Cómo? Alcance sí que tiene. El cable mide 1200 metros. ¿1200 metros de cable telefónico? Ayer me llamó un amigo, me puse a hablar y empecé a caminar, salí a la calle. Ajá. Yo vivo en la Bisbal. ¿De Empurdá? Sí, en el centro. Y fui andando y llegué a las afueras. ¿Sabes dónde está la primera tienda de cerámica viniendo desde el sur? Sí, esa que tiene un botijo precioso en la entrada, grande y... Esa. Pues hasta allí me llegó el teléfono de alcance, de cable. ¿Desde el centro de la ciudad? Desde el centro de la Bisbal. Pues sí, que cable. Pues entonces no es tan malo ese teléfono si tiene más de un kilómetro de cable. ¿Pero cómo que no es tan malo? Usted sabe la gente que se tropezó con el cable. ¿Sabe usted el reguero de traumatismos, politraumatismos, brechas y contusiones que provoca? Que tiene la más ligera y le acaba llega. ¿Usted sabe lo que son 1200 metros de cable para un pueblo como la Bisbal? Se tropezaron. Y supongo que además muchos llevarían cerámica en la mano. Muchos no, todos. En la Bisbal vamos todos con algo de cerámica en la mano. ¿Siempre? Sí. ¿Usted sabe lo que ha liado en el pueblo por culpa de este siniestro teléfono? Que está todo lleno de cerámica rota. Vaya, por Dios. Me he tenido que refugiar en Peratallada. Porque ahí no me quieren ya ver. Bueno. No se preocupe, que ahora mismo informaré a nuestro servicio jurídico y le abonaremos el importe exacto del teléfono. Y el de esta llamada también, ¿eh? Que espérate, ya te clavan por llamar. ¿Y por otras cosas? Bueno, señor. Bueno, depende. No hay problema, ¿eh? Bueno, pim pam. Pim pam. Ya está. Venga, pensaba que iba a ser peor, ¿eh? 5 minutos y ya está. Pensaba liquidado. Que iba a ser peor, ¿eh? Venga, ya falta hablando poco, ¿no? Se entiende la vasca. Claro. Que te calles ya, paloma, que me tienes hasta aquí. Esto no se va. Hasta aquí me tienes. Comienza el Garromato, el de los goles, el de la emoción, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Garromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Garromato Deportivo, ¿dónde? ¡Aquí, dónde! ¡Aquí! Y atención que tenemos un Garromato Deportivo especial. Amigos, ha empezado la cuenta atrás para el Mundial de Alemania. Es el momento de estar los dos unidos. Así que se acaba tanto Barça y tanta tontería, porque es la hora de apoyar nada más y nada menos que la única camiseta, la zamarra roja de España. La selección española se concentra desde hoy en la ciudad de fútbol de Las Rozas y hasta allí se ha desplazado Vicente Gea. Buenas tardes. Hola, batalles, queridos oyentes. Un saludo desde Las Rozas, carromato deportivo con la selección de fútbol. Gea. Vicente. ¿Sí? La suerte ya está echada, ¿verdad? Ya está echada. Ya han sido escogidos los jugadores que lo van a representar en Alemania, los 23 gladiadores que, como siempre, se van a dejar la sangre en la arena para traerse la Copa del Mundial, como cada cuatro años. Aquí está Batari, si te parece bien, vamos a recordar quiénes han sido los escogidos. ¡Vamos allá! Raúl. ¡Bien! Sergio Ramos. ¡Bien! Puyol. Bueno. Casilla. ¡Bien! Requena. ¡Bien! Fernando Torres. ¡Bien! Espera, Egea. ¿Qué? ¿Antes de Torres qué has dicho? Casillas, Requena. ¡Requena! Requena. ¿Quién es Requena? Hostia, Batari, pues verdad, ¿quién es Requena? ¿Quién es Requena? Hostia, es que no tengo ni... ahora no... Mira, Batares, como están los jugadores aquí mismo comiendo en el comedor, si quieres se lo busco. Anda, pégate un bote a ver si das con Requena y así podemos hablar con este individuo. Vale, espera un momentito, ¿eh? A ver, chicos. ¿Está por aquí Requena? ¿Hay alguien que se llame Requena? Sí, yo. Espera, a Batares lo he encontrado. Sabía que lo encontraría. Un momentito, es bajo, ¿eh? Ya te lo digo, es bajito y gordote, ¿eh? Espera, te lo paso. Hola, Batares. ¡Requena! Sí, hola, perdona, es que estaba en el bufete poniéndome ahí como el Kiko, estábamos ahí comiendo. ¿Qué tal el ambiente ahí, Requena? ¿Cómo es la convivencia con los jugadores, con el resto de compañeros? Pues la convivencia es muy buena, se respira muy buen rollo, me están tratando todos aquí muy bien. ¿Con quién compartes habitación, Requena? Pues estoy con Iniesta. ¡Ah! Muy buen chico. ¡Buen chaval! Y sí, me ha dejado hasta su cama y todo, porque yo con la mía sola que hay, pues no quepo, y bueno, él está durmiendo en el suelo, el pobre, pero es muy bueno. ¿Usas dos camas? Dos camas, las junto. ¡Dejamos pero no la historia, el amor, Requena! Requena, ¿quién coño eres tú? ¿De dónde has salido? ¿En qué posición juegas? Bueno, pues de momento estoy ahí, como estoy como un cetáceo, estoy un poco así grasiento, correteo escondido entre la defensa. Pero por el tono de la pregunta, ¿te refieres a si soy futbolista, Batares? Pues sí. Pues, ¿eres futbolista? No, ¿dónde no soy... juegas? ¿De qué juegas? No soy futbolista. Me llamo Fernando Requena y soy fontanero. ¿Pero se puede saber qué hace un fontanero en la concentración de la gloriosa selección española? ¿Pero cómo has llegado hasta ahí? Bueno, un fontanero a veces hace falta, ¿eh? Bueno, resulta que tengo el mismo número que Fernando Moriente, menos el último número, el 5. Entonces me llamó el míster, el Luis Aragonés, y me dijo, Fernando, coge tus cosas y vente para aquí ahora mismo, y aquí estoy. Pero, ¿por qué no dijiste que no eras tú? Porque dijo Fernando y... ¿Y tú dices que sí? Yo digo que sí, claro, y si te llama el míster, que una... Bueno, ¿y qué Requena? Una petición como esa no la va a rechazar. Solo te pueden llamar una vez en la vida en la selección. Eso es cierto. ¿Mm? Como a Raúl. Pero una cosa. ¿Mm? Ya que estás aquí, ¿qué haremos este año? ¿Nos quedaremos como siempre en cuartos? Bueno, yo creo que esta selección puede llegar muy lejos, Avatares. Porque aquí hay mucha calidad, empezando por mí. Quédate ya, gordo, y pásame a... Vaya personaje, ¿eh? Menudo Fati que me has encontrado, pero ¿este qué es? Está comiendo, vaya. ¿No? Vaya. ¿Está comiendo? ¿Eh? ¿Está comiendo? Aquí lo tengo, sí. Metido con la cabeza entre el plato tiene. El tío. Bueno, ya sabemos quién es este tipo. Fernando Requena y es fontanero, ¿eh? Bueno, y también sabemos ya por qué no ha venido Fernando Torres, ¿eh? Por una confusión con el número de teléfono. Vale. Pues muchísimas Así gracias. Así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Dos qué? Dos pájaros de un tiro. Egea, no hagas frases. ¿A qué te refieres? Porque hemos sabido quién es Fernando Requena y por qué no ha venido Fernando Torres. Ahí se está brillante, compañero. A veces es un orgullo haber compartido profesión y universidad con un elemento como tú. Sí, pues yo soy becario y usted cobra más que... ¿Qué? Y usted cobra más que yo qué sé. ¡Este que... hombre es grande, Vicente Gea! Maravilloso, sin duda. Ahí está, con la selección. Nosotros volvemos dentro de una semana, aquí. Yo voy con Brasil. Adiós. A las 3:30, como todos... La gente aclama al diestro con fervor. Tornem demà a dos quarts de quatre aquí, a la cadena SER. Ara, en la cadena SER, abans una notícia. Ojo, en gràcia.